El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. Ahora sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos una nueva emisión de Peor para el Sol aquí en el 90.1 en FM Moreno. El aplauso de la gente que ha venido a vernos. Ver la radio es un poco perder la magia de la radio, ¿no? ¿O no? Sí, la verdad, sí, que, sí. La verdad que sí. A mí sí. Me hace un poco de ruido estas radios nuevas que hay que transmiten en vivo, sí, audio y video al mismo tiempo. Viste que cada vez es una tendencia que se va como acrecentando. Lo que pasa es que vos venís a la radio y venís relajado, le pones cualquier cosa, pero si están filmando tenés que estar todo arreglado, no da. Claro, muy, muy producido. Y no, igualmente viste que se cuida eso, viste, porque decís un programa que pasan muchos programas de radio los pasan por la tele, sí, por ejemplo. Claro, claro, sí, hay muchos duplex. Sí, muchos duplex, exactamente. Hay radios que transmiten a la vez por internet y por por internet y por... Me gusta que estés atento. Está atento el día de hoy. Que también estén por internet y por la radio al mismo tiempo. Y vos decís, por un lado está bueno porque es un atractivo más que se busca para captar oyentes. Pero yo creo que pierde ya la esencia de la radio. Pero te mata un poco el tema de la imaginación, que es clave en la radio. Sí. Sí, totalmente, además, sí. Alguien que está escuchando la radio, lo está escuchando justamente porque la mayoría está haciendo algo además. Entonces quizás es medio complejo que se siente a escuchar la radio y a mirarla. Claro, es raro, ¿no? Salvo que lo hagas un ratito. Sí, pero al menos que sea algo de deporte que realmente te interese, porque mucho de esto sea con programas de fútbol, de ese estilo, como que no tiene tanta producción, digamos. Igualmente se mantiene esto de que no van tampoco los conductores o los que trabajan tan producidos. Se mantiene, claro, el tema de, sí, que parezca como que estamos, que no nos ven, ¿viste? Pero igual no también, pasa nada. Para mí desaparece mucho la magia con el tema de que muestra el micrófono. Ahí pierden la magia, como que de la radio no es una radio, es como un programa de televisión, claro, sonoría, ¿no? Y bueno, se pierde un poco esto de poder de repente que una persona haga diferentes personajes o diferentes, claro, voces, o que diga, sí, que está en otro lado y, ¿no? Sí, es verdad. Muchos, sí, trucos de la radio van quedando como sin efecto, con la irrupción de la imagen. Y creo yo que debe ser una evolución ahora de la radio como para no perder tanto terreno con la televisión, internet, como que le están buscando la vuelta como para que siga estando. Pero va a seguir estando por muchos años más. Sí, además la radio es el medio que muchas veces se le ha condenado a muerte y sin embargo... Siempre está. Sigue en pie. Sigue en pie y cada vez con más, digamos, con su público fiel y también captando nuevos... Claro. Es ese amigo que siempre te acompaña cuando viajas a la facultad, vas al trabajo, a veces en el trabajo también, buscas esos segundos como para poder escuchar la radio, enterarte qué es lo que pasa o escuchar música. Creo que va a permanecer por mucho tiempo más. Exactamente. O también te sirve para terminar un domingo. Sí. ¿No? Porque no, también. Sí, para por prepararte, supuesto, para arrancar la semana. Exactamente, para... liberar tensiones, por esto está preocupado por algo, está preocupada por algo, está con algún nervio, porque el lunes tiene que volver a trabajar, tiene que, bueno, un montón de cosas. Bueno, escucha un poquito la radio mientras mira la ventana, por ejemplo. Claro, o se, claro, lleva la portátil al parque. Olimpiadas también puede ser, También. Sí, sí. Pero domingo igual la gente limpió el sábado, no sé. No sé. Yo creo que los domingos son de domingo limpieza. También. Domingo a la mañana. Domingo a la mañana queda mejor. Sí, sí, sí. ¿Y domingo a la tarde? Descanso. No, descanso. Chao, la siesta, chao, así, al sobre. Se planchan los guardapolvos los domingos a la tarde. También. ¿No? También. ¿Te acordás vos? Oh. Sí. ¿Tenés recuerdo de esos domingos? ¡Hay que bañarse! Dice mamá y lo pronto. ¡Hay que bañarse para mañana! Exactamente. La peor frase, mañana, escuela y todo. Oh. Y para que quiero ver los goles de Boca. Y... No, tenés que esperar hasta las 2 de la mañana, no puedes. ¿Te acordás? Sí. Esas épocas. Por suerte, ya cambió. Bueno, aquí estamos con Matías Salomoni en la operación técnica. ¿Cómo anda, Matías? Muy bien, muy bien. Bueno, acá aguardando a nuestros columnistas musicales. ¿Qué dice? ¿Hay algo que...? No, acá la producción nos dice, está informando que el señor Gustavo no vino todavía. Claro. ¿Qué pasó? Ni idea, a mí no me preguntan. No pregunten. Me pregunten, dice la producción. Tendría no que estar atenta, pero bueno. No se entiende nada. Lo busque. No se entiende nada. No, la verdad que no. Bueno, esto es ese radio, ¿viste? Y bueno, esta es la magia de la radio, no se entiende nada. Para mí lo frenaron los fans ahí a Gustavo. Sí, ¿no? Está fumando autógrafo. Puede ser. Bueno, aquí estamos. Estoy con el señor María Mancilla, con Adrián Castillo, con Romina Onieva. Mi nombre es Guillermo Moro. Estamos hasta las 20 aquí en FM Moreno, en esto que se llama Peor para el Sol. Hace 2 semanas que no vengo. Lo extraño a Moyo, no sabés cómo lo extraño. Comunicarte con nosotros al 466-6559, marcás 0237 si estás fuera del partido de Moreno, o tenemos también un celular que es el 1115-3368-0099. saludos del otro lado del gran vidrio. Hay alguien que no se parece a mí, y sin embargo en la gran ciudad, bajo el influjo de lámparas mata insectos. Somos iguales, somos panteras negras al acecho, que están a punto de comerse. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. Y entre el humo de sahumerios y pachulí, estás un paso de que todo te resbale, y yo a punto de decir lo que no soy. Un puñado de papel con palabras, todas esas palabras que no puedo ni quiero escribir, me desesperan. Sueltas reclaman tu aliento. Muy bien, Romanticismico se llama el último disco de Babasónicos. Aquí lo estamos escuchando con este tema que se llama Aduana de Palabras. Buen título para un programa de radio, Aduana de Palabras, me encanta. La verdad que sí, está buenísimo. Aduana de Palabras. Muy bueno. Está bueno, Muy bueno, la verdad que sí. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Muy bien, continuamos aquí en Peor para el Sol, y una de las noticias que han estado más presentes en los medios en los últimos días fue esta referida a la desaparición de esta chica Francesca Caporossi, allí en Arrecifes, una chica que estuvo algunas horas desaparecida, no se sabía cuál era su paradero. Bueno, finalmente fue encontrada. Además, lo que hoy sabemos es que el padre está bastante complicado en la responsabilidad en cuanto a la desaparición. Parece que fue toda una maniobra por una deuda que tenía, una cosa bastante media extraña. Así es, todavía no se pudo dilucidar concretamente, pero el hombre está con problemas, ¿no? Complicado y ahora está detenido todavía. Está detenido aún. Pero una de las aristas que tuvo, estos costados que tuvo este tema, sí, fue el cómo fue encontrada la chiquita, un año y medio. Sí. Uh-huh. Imagínense que, en un pueblo como Arrecifes, en donde, todos se conocen, ustedes saben cómo son los pueblos, sí. Causó honda preocupación y bueno, imagínense lo que sería ese pueblo en esas horas de angustia, ¿no? Y bueno, ¿y cómo fue encontrada? Fue protagonista en su en haber encontrado a esta chiquita, a Francesca, un perro, nada menos, que fue la que la rescató. Sí, ¿no? Que trabaja sí. con la policía. Exactamente, exactamente. Y bueno, fue también una nota de color y destacable dentro de la crónica que contó este sí. caso. Chester se llama. Chester, el perro labrador que halló a la niña de un año y medio desaparecida. Allí en Arrecifes, 9 horas estuvo la chiquita, una intensa búsqueda. Que bueno, obviamente involucró despliegue de fuerzas de seguridad, de campaña sí, de sí, fotos sí, sí, y sí. obviamente todo lo que se acostumbra todo lo que a hacer. ¿No? Todo lo que se acostumbra a hacer y más que nada en este perfil, en esta búsqueda, ¿no? Obviamente. Sí, es como que también lo que se destacaba era esto, que la actuación fue muy rápida, o sea, que no se esperó, sí. Como en otros casos, que bueno, nos viene pasando, ¿no? Últimamente, digo, casos de desapariciones y demás, y como que siempre se llega tarde acá, se actuó muy rápido. Exactamente. Se entregó todo muy rápido como para y bueno, prevenir que no pasara algo más grave. Totalmente. ¿No? Y bueno, la lupa de los medios no tardó en posarse sobre Chester, este perro, sí. que bueno, después leyendo y averiguando un poco... Sí. Es un perro que ya tiene su historia con este tema de buscar personas. Por ejemplo, sí. es un labrador sí. que trabaja suelto y sin correa. Mira. Tipo, ¿viste? Mira. Claro. Tranquilo, él tranquilo, yo sé. Vivo, avivado, ¿viste? Claro. Sí, al toque. Sé hacer mi trabajo, dice él. Exactamente. Y bueno, participó en agosto pasado en la búsqueda de víctimas de la explosión de Rosario, por ejemplo. Mira. Bueno, según sus instructores... en una búsqueda que tuvo también otro final, la de Tomás Santillán, ustedes recuerdan, el sí. chico asesinado por su perrito de Alberto sí. Cuello. Bueno, también sí, participó sí. ahí. O sea que vemos que hubo que la utilización de los perros, ¿no? En estos tipos de sí, casos sí, que pueden ser un gran de gran ayuda, ¿no? Sí. Bueno, Chester, guiado por su olfato, se metió en la casa. Una vez que entró, nos marcó arriba, dice la gente que está trabajando sí. en este tema. La nena estaba en un recinto de la casa en la parte superior, dijo uno de los rescatistas, de la localidad de Alcorta, al sur de la provincia de Santa Fe, quien desembarcó en Arrecifes cerca de las 16 horas para participar del operativo. El especialista detalló que cuando se dirigían a la planta alta de la vivienda, la nena largó un llanto y la pudimos encontrar. Fue muy emocionante, aseguró el rescatista, quien detalló que la nena se encontraba, bueno, sola en un baño de la vivienda. Bueno, y por supuesto, a partir de ahí, Chester claro. como que se convirtió en una estrella, claro, ¿no? Sí, y sí, una estrella en Arrecife y una estrella prácticamente nacional, apareció en todos los canales. Así es, así es. Y bueno, un perro que poco sale de lo común, ¿no? Sí. No es algo común que uno, de repente, la mascota que tenga uno en la casa tenga ese tipo de comportamiento, pero bueno, por ahí... todo perro tiene ese potencial, sí, ¿no? Sí, habría que ver claro. Habría que ver el entrenamiento. Todos con algún entrenamiento especial seguramente pueden hacer exactamente lo mismo. Yo recuerdo un caso de un nene que tenía un problema que no sé, congénito, que dejaba de respirar por momentos. Sí. Y esto le pasaba dormido. Entonces los padres, para poder tenerlo vigilado, porque si si dejaba respirar, obviamente, entonces tenían que ellos reaccionar rápido. Bueno, habían entrenado un perro. El perro les avisaba cuando el nene tenía estos episodios que dejaba de respirar. Y estaba especialmente entrenado para eso. Mira. Y dormía en la habitación con él y estaba todo el tiempo... Y era un labrador también. Bueno, sí. Mirá. Hay cientos de casos de perros también que están entrenados para diferentes cosas. También sí. hay perros entrenados para personas que tienen ataques de epilepsia. También, sí. Los perros reaccionan, no sé bien cómo es el mecanismo que sienten antes sí. que a la persona le agarre el ataque de epilepsia y empiezan a dar vuelta y a ladrar sí. fuerte como para sí. que sepa lo que está por pasar. Sí, es verdad. Bueno, pienso que se conjugarán ahí lo que es... el amor, digamos, del perro por las personas con las que vive, el instinto del animal, la lealtad. Bueno, ahí es un valor de la lealtad, viste, que el perro está como visto como que es un... El mejor amigo del hombre. El mejor amigo del hombre, esa frase hecha, ¿no? Y sabes que justamente también hablando de la lealtad, en Japón hay un perro llamado, que es muy conocido mundialmente, se llama Hachiko, que este perro tenía un dueño, que todas las mañanas que se iba a trabajar el amo o el dueño, mejor dicho, el perro Hachiko lo acompañaba todos los días hasta la estación de Shibuya. Sí. ¿Sí? El perro se quedaba ahí esperando todos los días. Él llegaba a las 8 de la noche y se volvían juntos. Un día, bueno, Hachiko junto a su dueño fueron a trabajar. El dueño se fue a su viaje y en el trabajo tuvo un ataque al corazón. Murió él Y Hachiko todos los días se quedó hasta las 12 de la noche, fue hasta la casa y todos los días iba hasta la estación a esperarlo ahí. Mirá. Y estaba comentado y todo encima. Y es buenísimo, hablando justamente de la lealtad, ¿no? Mirá vos cómo se van repitiendo los casos. No tengo experiencias con perros. En realidad tengo muy chiquitas y, o sea, de perros en mi casa, por ejemplo. Sí. Pero son muy dramáticas, no sé. Claro. No, vos decís que no son para un domingo no. A esta hora. Claro. Claramente no. No sé, sí, yo tengo una. Yo tenía 4 años y mi familia no tuvo la mejor idea que ir 2 o 3 casas más a la mía a saludar porque era Navidad. Y a mí me dejaron durmiendo. Encima en una cama, cucheta en la parte de arriba. Yo me desperté, me encontré sola. Primero que me tiré de la cama de un golpazo. No. Y a los llantos, no había nadie, estaban todas las puertas cerradas. Hasta que, bueno, se me da a mí por arrastrar una silla contra la mesa. De la mesa pasé a la mesada y ahí había una ventana. Ah, terrible, terrible. Misión imposible. Abrí la ventana, claro. Y estaba, obvio, súper oscuro. Y bueno, y me tiré. Pero nosotros teníamos una perra que era toda negra que se llamaba Blackie. Y la perra, cuando yo me tiro, estaba abajo de la ventana, así que me caí encima de la perra. Y después, bueno, fue muy gracioso porque no se podía acercar, vinieron mis vecinos, no se podían acercar porque yo iba llorando, agarrada del lomo de la perra, caminando las dos juntas, mientras yo iba llorando, y la perra, cuando se querían acercar, les gruñía. Así mirá. Que yo iba agarrada de la perra llorando. Mirá vos, cómo a moco contentido, y la perra. Y siempre tuvo esa característica de ser media mamá de todos nosotros. Mirá vos. Era como siempre nos andaba atrás. Así que... ¿Cómo tienen ese sentido los animales? Sí, claro. Yo tenía un loro, me acuerdo, cuando yo era chico. Uh-huh. Y cuando yo estaba enfermo, me acuerdo, estaba en cama, ponerle con fiebre o lo que sea. Sí. Él venía y se subía conmigo a la cama y se quedaba puesto ahí paradito en mi pierna, ¿viste? Ahí se quedaba parado. Ah, increíble. Compañía. Sí. Compañía. Mirá, yo también, bueno, yo tenía una Doberman que hace poquito falleció. Junto a mi familia nos fuimos de viaje a Uruguay, fuimos una semana y la dejamos justamente con mi casa a cuidado de una familia amiga, ¿no? Cuando nosotros regresamos, te juro que fue la primera vez que vi a un perro llorar. Llorando. ¿Ya? Largó lágrimas por los ojos y esa imagen nunca más me la voy a olvidar. Qué bárbaro. Nunca más me la voy a olvidar. Sí, bueno, la otra vez estaban pasando también, vi un video de un soldado que volvía de la guerra. Claro. Y cuando estaba llegando a la casa y el perro lo vio también, bueno, se volvía loco para recibirlo y increíble, la verdad. Un gran danés. Creo que sí, un gran danés, exactamente. ¿Usted tiene alguna anécdota con...? Con animalitos no, canes. Muy poca, no. Tengo mi perro ahora, Poncho, que es un perro que cuando llegó a mi casa era tan grande como la palma de mi mano. Así que imagínate lo que era ese. Ah, chiquito. Parecía un ¿y ahora? Peluchito. Y ahora igual sigue también chiquito, no creció mucho. Pero lo que sí tiene él es que se acuesta a dormir a los pies de mi cama. Claro. Él llega todas las noches, 10, 11, va y se mete y se acuesta ahí. No hay forma que lo saque ya quedó ahí. Antes porque era chiquito, ahora es más grande, bueno, se complica un poco más, pero bueno, ya está. Bueno, también está el... Se acomodó. Claro. Están los perros que se van de la casa donde viven y viste que se van, pero a la vez saben después volver. Vuelven, sí, es verdad. También, bueno, tienen, ¿no? Como ya incorporado, esa de que orientación. Saben que se pueden, claro, que pueden pasear, pero después vuelven a casa a dormir. Una perra de mi hermano la había seguido a él hasta Moreno. Él se había venido hasta Moreno, nosotros vivíamos en el barrio de la Victoria. Sí. Lo había seguido, pero después él se tomó el colectivo. La perra quedó dando vueltas por Moreno y al día que llegó a casa. Mirá. Me gustan las anécdotas de perros, ¿eh? 466-6559, quien quiera contarnos. ¿Alguna anécdota? Anécdota, nos quiere contar sobre su perro que tiene alguna habilidad, lo que sea, nos cuenta, 466-6559. Algún perrito para filmar, ¿viste? Que ahora está de moda eso, filmar algo y subirlo y tener muchos likes. Exactamente. Yo conocí a una persona que tenía un perro de estos que se van, pero que se iban... se zarpaba como se iba. Entonces lo que le quedó hacer es, en el collarcito le puso el nombre de la dueña y el nombre. Entonces las personas que lo encontraban, no sé, por cualquier lado, la llamaban, mira, está tu perro en tal lado. Claro, es bueno, eso es precavido. Es precavido. Y bueno, 466-6559, ¿hay quien nos quiere contar su anécdota con animal? Hola. Hola, ¿me escuchás? Sí. ¿Quién habla? Alberto. Alberto, ¿cómo te va? ¿Tenés tu anécdota de con animales? Sí, tengo mi anécdota con animales. ¿De dónde sos, Alberto? De acá, de Moreno. Ah, perfecto. ¿Podés bajar un poquito la radio? Sí, a ver. Está escuchando por internet, me parece, porque se escucha con cierto retraso. Con retraso, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ah, perfecto, Alberto. ¿De qué barrio de Moreno sos? Acá, de... Este es Villarrero. Ah, bueno. Es radiable la anécdota, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno. Me prometió que iba a ser anónimo, pero bueno. Bueno, vamos a... Vamos a hacerlo con el cuidado de la hora. Está bien, no pero te preocupes. Bueno. Bueno, esto no es un perro, entonces no es una hazaña que un perro hizo, ¿no? No es una hazaña. No, nada que ver. Es algo muy gracioso nada más, que yo me acuerdo, sí. A ver, contanos. Bueno, estaba con una chica, ¿no? Después de estar con la chica, yo me levanto, ¿no? Para quitarle... Situación íntima estamos hablando. Situación bien. Íntima, ¿viste? Me levanto de la cama, ¿viste? Para sacarme la protección. Y en eso se me cae al piso, ¿viste? Así es, ¿no? La protección se me cae al piso. Bueno, en eso andaba por la casa una perrita chiquita que recién le había regalado a la chica. Una perrita, sí. Una perrita chiquita, ¿viste? Y, bueno, la perrita... agarró el preservativo y salió corriendo. Y salió corriendo por toda la casa. Salió corriendo. Sí. Ah, qué lindo momento. Yo la miré, no hice nada. No sé, miré, la gusta. Dije, bueno, no, me quedé parado, sí. Y, ¿cuál fue el comentario tuyo al ver eso? Nada, dije, dije. Y bueno, la chica me pregunta, ¿qué pasó? Me dice. Digo, nada, digo, eso retranque, viste, digo, nada. No pasó nada, viste. Sí. Bueno, la disfrazó el muchacho. ¿Qué sé yo, viste? Digo, bueno, tu perrita creo que se tragó el preservativo. No. Le digo. No. Bueno. Se ríe y dice, bueno, y dice, y bueno, me dice, no buscar, sacarle la boca, me dice cosas así, me dice, yo no hago nada, la veo que no lo tiene, viste, no sé, no lo encuentro tampoco por ninguna parte, ¿no? Digo, se la habrá tragado, digo, qué sé yo. Bueno, nos volvemos a acostar y nada. Bueno, y siguió la vida. Siguió la vida. Sí. Vive la perrita, por lo menos. Sí, creo que sí, está sí. Todo, ah, no bueno. Pasó nada. Pero... Bueno, eso es importante. Bueno, Alberto, gracias, ¿eh? No, hasta luego. Bueno. Un abrazo. Chao, un abrazo. Bueno, ahí está Alberto con su anécdota de animal, ¿eh? 18:30, una tanda. Y si no nos echan bien, nos echan más a nosotros. Chao. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. El rock de Moreno suena en tu estación de radio. A las 21 horas, rock local, en FM Moreno, 90.1, estación de música. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés contar tu verdad, llama al Fondo Documental CONADEP, Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Teléfono 011-5167-6523 al 25. O manda un mail solicitando más información a causacampodemayo@yahoo.com.ar o colimbas7583@gmail.com. El servicio militar ya no es obligatorio. El silencio tampoco. ¿Qué consiste un trabajo territorial? De género, yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más editas. Tiene que haber algo más. Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia. Entre flores y floresta, una estación de protesta. miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio. Revista Sudestada. Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquírila en FM Moreno. Irigoyen 77. De lunes a viernes de 8 a 15 horas. O reservala por teléfono al 0237-466-6559. Sudestada. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno. 90.1. Tu estación de radio. Seguimos en Peor para el Sol hasta las 8 de la noche aquí en FM Moreno 90.1, una radio que está ahí, que ya cumplió esta semana los 7 años desde su recuperación y que está próxima a festejarlos. El 16 de noviembre se viene la fiesta de los 7 años de FM Moreno. Ya vamos a ampliar, por supuesto. Obvio. Por supuesto. Pero bueno, aquí estamos con nuestra invitada del día de hoy. Sí. Ella es licenciada en Comunicación Social, con orientación en Planificación Comunicacional. Una planificadora comunicacional. Se llama María del Carmen Saavedra. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy muy contenta de estar acá con ustedes, de escucharlos, bueno, en persona. Bueno, gracias por venir. Me encanta el programa que están haciendo, las anécdotas, me maté de la risa. ¿Tiene anécdota con animal? Que sea un poco más liviana que la otra. Sí, claro, ¿no? Después no nos da cuenta si tiene. Muy heavy, muy heavy. Yo no, eso no, por suerte. Bueno, bueno, no, bueno. No me ha pasado, espero que no me pase nunca. No, esperemos que no. Bueno, María del Carmen está integrando una institución comunitaria, ¿no es así? Sí, que sí. Se dedica al tema de género. Sí. Juntas, de pie y en camino. Muy bien. Sí, es una organización que nace en Paso del Rey hace muy poco tiempo. Es una organización nueva, prácticamente. Tiene 2 años de caminar. Y bueno, estuve trabajando también en la Casa de la Mujer Misericordia, que es la que tiene mayor trayectoria. Y esta es muy nuevita. Nosotros estamos ahí en Paso del Rey para darle un lugar a todas las mujeres que quieran acercarse. Hay distintos talleres y está muy bueno, pero bueno, por ahí le falta un poco de difusión y esto para eso está este programa, claro, que está muy bueno. Sí, bueno, aparece como una pata importante la difusión, ¿no? Imagino que también te llevará tu tiempo de pensarlo, vos que sos, claro, comunicadora, tratarás de buscar la alternativa. Sí, sí, sí, sí, porque nosotros como comunicadores sabemos, ¿no?, que las cosas suceden y existen, pero si no las ponemos en el tapete, las hacemos visibles, parecería que no existen, ¿no? Así nos han vendido cosas que pensábamos que existían y realmente había otra historia, que es la que estamos contando nosotros, ¿no? Esta otra historia es justamente la que se está entrelazando y se está tejiendo en la Casa de la Mujer de Paso del Rey. Y es una historia que tiene protagonistas que están necesitando acercarse a esa organización. Pero si nosotros no decimos dónde está, por ejemplo, claro, no pueden acercarse a las mujeres. Así que yo les digo que está en la calle Padre Barbelo al 1904 y San Juan Bautista, justito a la vuelta de la parroquia La Campanita, la de San Juan Bautista, y a una cuadra de la Escuela 18, pleno. Muy bien. Paso del Rey. Bueno, ¿y nace cuándo esto? Y nace hace aproximadamente 2 años porque un grupo de mujeres soñadoras se juntan y hacen un taller de autoestima, de crecimiento personal. Y ahí descubren que hay una necesidad en Paso del Rey, que es la necesidad de tener un lugar para poder encontrarse, contarse sus problemas, sus historias, qué cosas les hacen mal, qué cosas les hacen bien, qué necesitan para crecer como seres humanos, ¿no? Y entonces deciden abrir esta casa, que también está el movimiento detrás de esta organización, hay otra más grande que es el movimiento ecuménico de los derechos humanos. Ajá. es la lo que respalda, digamos. Digamos, es la organización madre, claro, claro. Así que, bueno, ahí hay un grupo de mujeres que están deseosas de encontrarse, ¿no?, con otras para poder dejarlas tener voz. Qué interesante esto del taller de autoestima. No, no había escuchado nunca, la verdad. Sí, muy bueno, muy bueno. La verdad que es intercambiar, ¿no? Yo he tenido alguna oportunidad de por ahí presenciar, no en este caso, pero digo en otros, ese estilo de grupo, y la verdad que es reinteresante las cuestiones que surgen, ¿no? Al charlar con otra, como por ahí ver que a otra también le pasa lo mismo que te pasa a vos, y poder compartirlo y también poder presentar alternativas, ¿no? Y que a veces hay problemas que para nosotros son esos problemas tan graves, y por ahí conversados con otros, visto también de otros lugares, como que uno empieza a encontrar la alternativa, ¿no? De salir, que no es claro. Todo tan tan, no, terrible, tan terrible, o que no tiene solución. Sí, claro, es la unión, ¿no? La unión esta, la unión es la que hace la fuerza. Son muchas voces y son muchas mujeres, y bueno, todas contando su historia y dándose cuenta que quizás no es tan única mi historia, sino que por ahí se refleja en la de la otra, y como que entre todas tenemos herramientas y armas para ayudarnos, por ahí desde la palabra, ¿no? ¿Y qué problemáticas apuntan tratar? ¿Hay problemas específicos de la mujer que ustedes apunten a tratar de dar una mano? Fundamentalmente la violencia de género. ¿No? Una violencia de género que a veces nosotros consideramos que violencia de género es el hombre que le pega a la mujer solamente. Y está la violencia simbólica, que la vemos cotidianamente en la televisión, la vemos en las publicidades, está la violencia patrimonial, en la que a la mujer muchas veces se la somete por el tema económico, ¿no? Y y la institucional, que muchas veces nosotros, que las mujeres que trabajamos, sabemos que en el mismo puesto tenemos distintos sueldos. Sí, entonces decimos, ¿cómo? Yo, a mí me pasa, estoy en una organización, tengo un par, él es varón, yo soy mujer, él cobra más. ¿Por qué, digo yo? Claro, hacemos lo mismo. Está cristalizado eso y... Y está como institucionalizado, y viste, y te dicen, bueno, pero él es hombre y tiene que hacerse caso, pero pará, yo también me tengo que hacer cargo de mi familia porque no tengo un marido. Entonces, no es que yo no tengo un marido en este momento porque soy viuda, claro, ¿no? No porque estoy en contra de los hombres, me encantan. Claro. Son maravillosos. Pero gracias, bueno, gracias por lo que me toca. Lo sabía. Esas ideas son de terror. En igualdad de condiciones. Claro, ni mejores ni peores. Sí, somos juntos a la par. Juntos a la par. Esa es la canción. Está bueno. Así que bueno, ahí hacen distintos talleres, como yo te contaba. No es que solamente nos juntamos a hablar de la problemática de la violencia, sino bueno, aprendemos a tejer, aprendemos a telar. Aprendemos, también hay una psicóloga, hay terapia y hay una cuota especial que se le puede, no es lo que vos vas a pagar en una psicóloga en otro particular, lugar, digamos, ahí bueno, se tiene en cuenta las problemáticas de muchas veces estas mujeres que sufren violencia son mujeres que no manejan el dinero. Claro. Y bueno, también hacen un taller literario que está muy bueno. Mira, se juntan cada 15 días y bueno, a veces escribiendo, ¿no? También nosotros vamos pudiendo sacar, porque no es muy fácil hablar del tema de la violencia de género. No, seguro. Y no es muy fácil que la mujer diga, yo la padezco. Eso aún hoy estamos como, ¿no? Es como difícil todavía, a pesar de que se avanzó bastante. ¿O a uno le parece que se avanzó? ¿Vos qué pensás, María del Carmen? Yo creo que se ha visibilizado. Ya nadie puede decir que no existe. Claro. Pero que avanzamos, no, mucho no avanzamos, porque ya volvimos a comentar, ¿no? Todos tenemos anécdotas, historias, y hemos pasado, ¿no? De 10 mujeres, 7 han sufrido algún tipo de violencia de género. Claro, una violencia que no tiene que ver siempre con el golpe. Claro. ¿No? Claro. Y que muchas veces tiene que ver con el gesto, con un gesto malo, con un gesto violento, con una palabra, con un trato... despectivo. Despectivo, exactamente. La violencia psicológica. Fundamentalmente, ¿no? Esta que te dicen, vos sos tonta, vos sos estúpida, vos no sabés, callate, estas cosas, ¿no? Sí. Que por ahí es la más difícil de luchar, ¿no? Contra ese tipo de violencia. Y sí, porque está instalada. Y está, es menos explícita. Claro. Y por ahí a una persona le cuesta más denunciar Este, algo que por ahí uno no ve a la primera vista, o a simple vista no se ve el maltrato psicológico. Claro, sí. Y como socialmente también decíamos, ¿no? Como está situada también la mujer en las publicidades, ¿no? En este símbolo de que es ese... En los programas. Inclusive, ay, no, es modelo, bueno, no, porque es tonta, o porque es rubia, es tonta. Uh-huh. Como ese lugar, ¿no? Asignado también. Creo que los medios contribuyen bastante. Y la imagen de la mujer, ¿no? La mujer que se vende en el medio es la mujer que está cosificada. Sí. Que aparece, no quiero dar nombres, ¿no? Pero algunas que son famosas por todas las cirugías que se hicieron. Claro. Sí, es verdad. Entonces no es el cerebro lo que muestran es el cuerpo. Y el cuerpo que tampoco es el verdadero, son Robocop, ¿no? Son personas armadas así. Y bueno, es una pena porque hay tantas cosas hermosas que mostrar de una mujer, ¿no? Y solamente mostrar el cuerpo es mostrar muy poco. Sí. ¿Y cómo en la institución plantean el trabajo para con una persona, con una mujer que de repente está sufriendo estos problemas, los está padeciendo y no se anima a exponerlo? Claro. ¿Cómo lo encaran a eso? Bueno, justamente para esto son los talleres. Uh-huh. En los talleres, las mujeres encuentran un espacio que se lo hacen para aprender una técnica, quizás, bueno, aprender a tejer. Pero en esos talleres charlan y cuentan sus historias y así se van animando, porque la mujer que viene con una problemática de violencia es una mujer que viene con una autoestima muy baja, por eso estábamos la palabra autoestima es muy importante. Entonces ella se cree en algún lugar merecedora de los castigos. Y bueno, es todo un trabajo de hormiga. Y lo importante y lo bueno es ver cómo cambian estas mujeres cuando ha pasado el tiempo. Y vos las ves y son personas con mucha presencia y muy activas en las organizaciones. Se quedan. Claro. De hecho, se vuelven referentes, digamos. Claro. Así. Son las que están coordinando talleres, son las que están en las recepciones, son las mujeres que están activas en la organización. Qué bueno. La verdad que es interesante poder hacer ese trabajo y desde los barrios también, ¿no? Esto de poder instalar estas casas como en distintas partes de Moreno, también que en los barrios donde la mujer a veces no puede llegarse hasta acá, pero que esté cerca también, que les permita eso, ¿no? Un lugar donde más allá de charlar y la autoestima, también poder encontrarse con otros y hacer otras actividades, ¿no? Empezar a como valorarse un poco más. Está buenísimo eso en cuanto a las organizaciones sociales que estén en cada barrio, pero a veces de la experiencia, Romy, te puedo comentar que hay muchas mujeres que en el barrio no se animarían a ir a una organización de violencia donde supieran, ¿no?, que se trabajara esa problemática porque no quieren, les da vergüenza. No pueden hablarlo con vecinas, entonces prefieren por ahí, bueno, irse a Paso del Rey si son de Lomas, ¿viste? ¿Entendés? Porque donde sean anónimas. Se da eso, se da de mujeres que van a... Sí, se prefieren ir, prefieren viajar, prefieren estar más lejos, pero no porque les da vergüenza. Y además porque generalmente en el perfil del hombre que ejerce la violencia de género no es... un hombre que quizás, bueno, nosotros pensamos es horrible, es feo, es malo, grita, pega, y no, muy probablemente son carismáticos, bonitos, agradables, seductores, buenos vecinos. Uh-huh. Entonces nadie te puede llegar a creer que ese hombre te tenga sometida a la violencia de género. Entonces a veces es mejor para este tipo de problemáticas salir del barrio. Es un dato clave, me parece, ¿no? Esto de las personas que busquen la ayuda en un contexto distinto. A veces lo hacen al principio, después sí. Claro, porque la idea sería, digamos, justamente visibilizar, ¿no? Como que nos causa, nos genera mucho problema, ¿no? Poder avanzar esto de dejar el tabú, pero es muy difícil también, porque tenemos una sociedad donde también condena. Entonces es tan complejo poder dejar tener... Yo me acuerdo en una de estas charlas, donde les tomaron unas fotografías a las mujeres y dicen, no, pero a nosotros no nos vayan a publicar porque si nos ven... Entonces les decía, no, en realidad una de ellas dice, no, y nos tienen que ver, porque me tienen que ver yo quiero que la gente sepa que a mí me pasó esto y que yo me estoy recuperando, que le sirva a otra, ¿no? Y las psicólogas le decía también, pero es muy difícil, digo, es como un trabajo bastante importante que hay que hacer antes de poder animarse a... Yo creo que sí, pasa, pasa, pero ellas pero cuando transitan un tiempo, cuando pueden fortalecerse y después dicen, sí, yo no solo quiero que lo sepan en el barrio, sino que lo quiero contar mi historia, y muchas veces, bueno, son referentes. Sí. Y después vuelven al barrio y trabajan activamente en el barrio, y pueden denunciarlo y todo. Pero bueno, también hay que pasar, ¿no? Sí, Esa situación horrible. Debe ser un proceso bastante complejo, ¿no? Más allá de relación con el otro también, ¿no? Relación con uno mismo, empezar a encontrarse, a conocerse, empezarse a valorar a otras como persona, debe ser, ¿no? Para animarse después a confrontar, digamos. Totalmente. Sí, nosotros, bueno, yo conocí un cuento, quizás lo habrán escuchado ustedes, en algún momento es el de, lo escuché por Bucay, ¿no? Que se llama el del elefante, un elefante. Porque muchas veces no entendemos por qué la mujer permanece al lado del, claro, de la persona que la somete, o muchas veces lo perdona, muchas veces levanta la denuncia, ¿no? Hemos conocido casos de mujeres hasta que han muerto porque después se casaron con él, ¿no? Y bueno, contaba Bucay que es como lo que le sucede al elefante. No sé si ustedes la escucharon. No, el elefante del circo, cuando es muy chiquitito, le ponen una cadena en la pata. Una cadena muy grande, con una estaca, y él tira y no puede salir. El elefante crece. Cuando es tan grande, vos decís, ¿cómo no? De un tirón saca todo, estaca. Y él sigue quedando ahí. Claro. Bueno, eso es el referente, digamos, ese cuento de lo que es la indefensión aprendida. Claro. La persona sigue ahí porque cree que no puede, porque cuando quiso, cuando intentó, no encontraba por ahí la salida, no encontraba la solución, se fue resignando. Después dijo, ya no puedo. Y ese es el sentimiento que tienen muchas mujeres. Sí, sí. Entonces está bueno que salgan y que se den cuenta que sí que pueden. Y que hay otras que la van a ayudar a que puedan. No están solas. Quien lo dice es María del Carmen Saavedra, comunicadora social. Está con nosotros aquí, integrante de Juntas de Pie y Caminando, organización ahí de Paso del Rey. María del Carmen, que además vos hiciste una publicación con referente a este tema. Me gustaría que nos contaras acerca de eso. Bueno, sí. Fue realmente una preocupación capacitar a las personas que tenían que estar trabajando con mujeres que pasaran por esta situación de violencia de género. Entonces, en las organizaciones mostraron esta necesidad de bibliografía y capacitación. Y bueno, yo trabajé durante 2 años para hacerlo al libro. Se llama Cartilla para capacitar en el acompañamiento a víctimas de violencia de género. Y está pautado en 2 encuentros. Y en cada encuentro, les llamamos encuentros porque no son clases. Claro. Sino son de dinámica de grupo y de taller. Y en cada uno de ellos se trabaja una distinta problemática. Vamos trabajando desde diferenciando violencia de agresión, sexo de género. Uh-huh. Y así vamos profundizando hasta llegar al final con la resiliencia, ¿no? La resiliencia es una palabra que viene de la física, ¿no? Y es la capacidad esta de que tenemos los seres humanos, hombres y mujeres, de salir de las situaciones fuertes, negativas, violentas, agresivas, salir fortalecidos. Entonces, eso es lo que traté de que se trascendiera, que atravesara toda la capacitación, ¿no? Esta idea de resiliencia, que se puede, y que las mujeres que yo he visto que salieron son personas que pudieron desarrollar todas sus aptitudes y son muy activas y muy importantes para toda la sociedad. Así que por eso apostamos, ¿no?, a esto. Está bueno esto de la cartilla, porque, digo, por supuesto que puede ser utilizada por todo tipo de personas que necesiten capacitarse para acompañar a las personas víctimas de violencia de género, sean profesionales o no, digamos, ¿no? Un psicólogo también la precisa, qué sé yo, ¿no? Claro. Sí. La idea es para todos, para cualquiera. Está en un lenguaje simple, agradable, es muy linda visualmente, tiene imágenes. Y además también se trabajan con música y se trabaja con videos. Mira. Como soy comunicadora, ¿no? Utilizo todas las herramientas. Interdisciplinaria. Que tenía en la mano. Sí, es para todos, realmente. Buenísimo. Deberían poder leerla todos para para ¿Se poder... puede conseguir? Digamos, ¿la podemos...? Y, bueno, únicamente pidiéndomela, sí, pudieran, sí. De ese modo, todavía no está publicada. Bueno, pronto se va a publicar, seguro. Pronto. El teléfono es importante de la organización. Sí, decilo. 40-50-181. Perfecto. 40-50-181, y los informes a partir de las 14 horas, martes, miércoles y viernes. Perfecto. Bueno, por supuesto, abierto también a todas las edades, ¿no? Sí, todas las edades, hasta los más chiquititos, porque a veces también nosotros hablamos de mujeres, pero cuando hay un hogar con violencia, los sí, que primeros que la padecen también son los chicos. Sí, es totalmente, es verdad. Bueno, gracias María del Carmen por esta visita. Un placer. Gracias. Y por ayudarnos a conocer juntas de pie y caminando, esperemos, y en camino. Esperemos bueno que tengan una larga vida esta institución y bueno, y que sigan avanzando y creciendo. Sí, esto se va a lograr en la medida que la gente responda y se acerque, porque estamos deseosos de ayudar y dar herramientas y aprender, ¿no? Porque en este tipo de trabajo aprendemos nosotros y aprendemos los que vienen. Totalmente. Paso del Rey, entonces, en la calle Barbelo. Barbelo. Sí, a la vueltita de la campanita. Exactamente, Barbelo 1904 y San Juan Bautista. Muy bien, gracias. No, gracias a vos. Vamos con música, 7:53, perdón, 6:53, y vamos a Gustavo Cerati, dale. Amor Amarillo, un disco que está cumpliendo 20 años ya, ¿eh?

parece que te equivocaste de disco. No, Matías, no, querido, no se equivocó de disco. ¿Perdón? Perdón. Ah, sí, directo. Dijo querido. Directo al hueso. Esto es... ¿Así? No. No. ¿Así? ¿Quién está no. hablando? ¿Quién a ver, hablando? No sé. ¿Quién habla? Gracias, abuela querida. Soy ¿usted quién es? El Mirto de la gente. ¿Quién? El Mirto de la gente. El nieto muy, muy, muy lejano de Mirta Legrand. Estuve en Desacatados, que ese era un programa de Morondanga, así que me vine con ustedes a ver si tienen el talento. Para ver si estoy a la altura de usted o ustedes. Claro, buscó el mejor programa y llegó acá. Claro. Se equivocó, parece. Sí, se equivocó, me parece. Eso me dijeron. Me dijeron, andá a pedir para el soccer, ellos están a tu nivel. Demasiado esfuerzo hago, carajo. Oh. Exactamente. Gracias, abuela. Vino con su abuela, mira. Claro, mi abuela de todos lados me acompaña. Oiga. Y como bueno, yo les vine a traer lo nuevo que está sonando ahora. Lo que suena ahora en todos los días. En la calle vos lo ves, pasan con la radio, todo. Les traje unos temas musicales. Parece que los escuchemos. ¿Usted no almuerza? No almuerza. ¿Cena? No, tampoco, querido. Yo pensé que venía al almuerzo ahora. Almuerza no, con meriendo, nosotros. Merienda, aclaro. Merienda con nosotros, el señor... Mirto. Mirto Legrand. Bueno, se mató con el nombre. No, querido. El Mirto de la gente. El Mirto de la gente, no, bueno. Mirto, entre comillas, de la gente. Claro, la gente, tengo muchos fans, la gente me sigue. ¿Usted escuchó este programa anteriormente? No. ¿No? Ah, ustedes le dijeron que hay un programa hasta ahora y se mandó. Claro. Vine a comprobar su talento. Claro, seguridad, deja entrar cualquier cosa. Seguridad. Sí. Y Gustavo no sabemos, se fue. No vino directamente, no vino, yo no lo vi. No lo conozco, debe ser algún decrépito más de la calle. No lo conozco. Un decrépito. No lo voy a permitir, es mi más, amigo Gustavo. Claro, es amigo nuestro. Vino afilado con de todo. No, ni idea, chicos. Lo que me están hablando, chicos. No. Bueno, Mirto, presente, estamos sorprendidos por su presencia porque no la esperábamos. Realmente no lo esperábamos a usted hoy acá. Es que le falta talento, chicos, para eso estoy yo. Bueno. Sí, bueno, estamos talentos. Estamos lentos. Estamos lentos, sí. Chan. Tutum. No, querido, así no me pongas eso a mí. Oh. Por favor. Gracias, abuelo. Así que bueno, les traje música nueva, que es lo que está sonando ahora actualmente. Así que bueno, vamos con el primer tema. ¿Qué nos trajo, Mirto? Bueno, querido, esto es lo último que está sonando ahora, es la balsa. ¿Sabe que me sonaba a mí, Sí, es lo nuevo, es lo punche ahora. ¿Estás seguro que esto es lo nuevo? Sí, no, está mintiendo. No me quieran corregir a mí, es lo nuevo. ¿Sabes qué año es este año? ¿Qué año? ¿El 60? Demasiado esfuerzo hago, carajo. Gracias, abuela, gracias. ¿Ve? No valoro mi esfuerzo. Le arrastré por un par de años. ¿2060 decís? Sí, puede ser también. No, de verdad no entiendo nada. Claro. La verdad que... Lo que pasa es que él pensó... Pero esta no es el gobierno de la ciudad de Macri. Acá no nos inundamos. Ah, en serio, querida. Perdón. Bueno, esta fue lanzada el 3 de julio de 1967 por Los Gatos. Sí, estamos escuchando Los Gatos. Los Gatos. Por algo particular lo trajo acá, ¿no? No, porque le dije, es lo nuevo que está sonando, querido. No, o sea, parece que usted atrás un par de años, Mirto. Claro. Quiero decirle con respeto, Vamos a esperar, vamos a ver el segundo tema. Por el segundo tema sí tira... Perdón, ¿qué fue eso? No, seguridad, sáquenme a eso, por favor. No puedo trabajar así. ¿Ve? Así no se puede. Así no. Así no, chicos. ¿Quién es la persona de seguridad que viene con usted? Y tengo un patotero ahí. Forzudo. No. Se le paró ahí atrás del operador, lo está golpeando ahora. Lo está agarrando el cuello. En la cara, Pati. Démosle un caramelo al muchacho, a ver si se calma un poquito, por favor. No, toma, esa toma. Porquería no como yo, chicos. Ah, bueno. No, pero el muchacho que está con usted. Claro. No, tampoco. Para que se endulce un poco. Nosotros tomamos caviar. Ah, bueno. Caviar. Bueno, toman caviar. Ah, toman caviar. Bueno. Así que bueno, lo exprimen y se lo toman. Tipo champú nuevo, ¿viste? Sí. También. Vamos a seguir escuchando algo más de lo nuevo de bueno, ahora. Bueno, a ver si nos trajo algo más nuevo también. Bueno, a ver. Eterna la vida, ¿Ven los actores? Mirto, ¿usted quiere que la gente se suicide en masa? Yo escucho un Tano por ahí. El Tano, yo escucho al Tano. ¿Tano, estás por ahí? No, no sé. Ahí está. No, no, chicos. No, no, yo me llamo Mirto, no Isabel, querido. Querido, así no, Mirto, Mirto, esto es un tema, es un tema de hace 40 años. No, no, queridos. Es un tema actual. Estamos en el 2013, te aviso por si las dudas, ¿eh? Es un tema actual. ¿Y le digo por qué? Porque es un tema actual. Porque es actual. Porque es actual. Lo estás escuchando ahora, es actual. Claro. Gracias, gracias, abuela. Mi abuela siempre me entiende. Bueno. La verdad no entiendo nada. ¿Qué le pasa a su abuela que está nerviosa, diciendo malas palabras? ¿Yo? Va a abrir Sabatella acá y nos va a mantener en gana todo. Claro. Seguridad, por favor. ¿Qué te pasa, Clarín? Escucha una voz que escucha viene de arriba, no sé. De arriba, del no se está ayudando. No, la verdad que me pasé de un programa a este y la verdad que son todos iguales los programas. Nadie está en mi altura. ¿Y usted qué altura está, más o menos? Claro. Y yo tengo mucho talento. 30 centímetros. Brillo de talento. ¿Cuánto? Claro, por eso yo me estaba encandilando un poquito los ojos, pero claro, parece. Claro. La altura, 30 claro. centímetros, me parece. Molochito, querido. Sí, acá. Sí. Bueno, bueno, Mirto. Bueno, les vamos a otro tema actual. ¿Otro tema? Sí, que bueno, suena mucho. Punchy, por favor, actuales, por favor. ¿Suena mucho? Vamos a ver. Bueno, mejoró, aunque sea. Mejoró, adelantó un par de años. Le puso FF, ¿viste? ¿Tú? No, estaba escuchando a mis amigos, los abuelos de la nada. Sus amigos. Claro. Amigos. Pero este tema tiene 30 años. Con Miguel años. Abuelo, todo. Pero son mis amigos. Adelantó los tema 30 años tiene, Virto. Sí, yo tengo más. Sí, ya veo. Sí, nos dimos cuenta ya por los faches igual. ¿Y sabes? Igual me parece que adelantó el cassette y así para adelante, no sé. Claro. No, no, perdón, pero este querido Adrián conmigo al lado no puede estar. Encima es de River, no, no, chicos. Así ¿usted no. de qué cuadro, Virto? No. No le puedo decir, no hablo de mi vida privada. Ah, bueno. No ve bien ese del equipo de. Ese otro equipo. Yo veo Boca. De Europa es. ¿Saben por del Bayern Leverkusen es del Rayo Vallecano. Claro. ¿Saben por qué son mis amigos los abuelos de la nada? ¿Por qué? Porque no son nada. Porque los fui a ver cuando grabaron este disco. Que ellos lo llamaron los abuelos en el ópera. Yo estaba ahí haciendo el pogo. ¿Usted estaba en el ópera? Claro, y haciendo pogo. Haciendo pogo. Con los deditos así. Me querían subir al escenario, pero vieron que era demasiado talento, así que. Claro, los opacaba. Claro, claro. Entonces, ¿usted tenía contacto en ese momento con Andrés Calamaro? Claro, claro. ¿Y qué hablaba con Andrés Calamaro en el año 1987? No puedo hablar de mi vida privada. Solo él sabe. Pero bueno. Pero algo. Algo le decía. Y esperándote me dice. No. ¿No le decía que estaban haciendo su futura novia, nada de eso? No, no, chicos, no puedo. No, sacando no puedo contar. Sacando trapitos al sol. Bueno, Mirto. Tengo otro. ¿Tiene otro, más? Otro. A ver. A ver, uno más actual. Lo sorprendí. Sí, porque no, tampoco sí. es actual. Sí, sí. ¿Saben por qué? ¿Cómo se sucedió este tema? No. ¿Quieres que le cuente un poco? Cuénteme. Yo también participé de este tema. ¿En qué participó? ¿Cómo? Por ejemplo, Ariel, que es uno de los integrantes de esta banda. Ariel Roth. Sí, Ariel Roth. Sufrió un corte de luz. ¿Quién se lo cortó? Yo. Que lo ayudó a hacer este tema. Él llevó una vela, un trago, compuso la melodía y al otro día con Andrés Calamaro compusieron el tema en 15 minutos. ¿Usted gracias cortó el cable? Gracias a mí. Gracias a mí nació este tema. Gracias, gracias. Bueno, la verdad que me sorprende, Mirto. Estos datos no los sabe nadie. Estoy hablando. ¿Y cómo hizo para cortar la luz? Con dos pincitas corté los cables. ¿No se quedó pegado? No. Ah. No, querido. ¿Y después la restableció? No, querido. Tuvieron que pagar ellos. Claro. Qué buena persona. Claro, vino la abuela y le pagó, supuestamente. Claro, claro. ¿No? Mi abuela cubrió todos mis delitos. Bueno, Mirto, ¿tiene algo más? Sí, y a me ver. Despido con esto porque la verdad que esto ya se está tornando insoportable. A ver, muéstranos. Bueno, me despido con mi enfermedad. Bueno, ahí están los Rodríguez haciendo Mi Enfermedad, un clásico del rock nacional, traído aquí de la mano del Mirto, de la gente aquí en Peor para el Sol. Por suerte se fue. 7 de la tarde, 17 minutos, así es. Acordate que estamos en el 466-6559 o por celular al 1533-68-0099. Estamos en la red social Facebook, como Peor para el Sol, exactamente. Radio. Estoy muy tentado, viste que se viene Google Más ahora, lo que viene, ¿sí?, de nuevo, ¿no? Sí, sí, estoy, sí, muy tentado de abrir la cuenta Peor para el Sol de Google Más. Y te digo, está muy buena. La nueva actualización que nosotros está buena. ¿Lo sometemos a votación o no? ¿Votación? ¿Votación? Sí. Sí. No sé cuenta, a ver. Es una red social nueva que sacó Google. Llamando, sí, Planeta Tierra. Planeta Tierra a Boñeva. No sé. Vamos, despertándose. Una red social de Google. Google Más. Google Plus. Google. Bueno. Google Plus. Google. Bueno. Google. Bueno, si quieres después. En la producción. Explórelo. Claro. Vea y lo definimos. Sí, sí, sí, sí. Ya decimos que sí. ¿Sí? Sí. Sí, sí, hay que estar en todas lados. Dale para adelante. Bueno, yo lo doy para adelante. Entonces. Listo, dale. Bueno, Romino Niva nos va a contar ahora. nos va a hacer una invitación. Nos va a hacer una invitación. Sí. A un lugar. A un lugar. ¿A qué lugar? Les voy a hacer una invitación a un lugar, a algún festival bizarro que se realiza en Buenos Aires. ¿Bizarro es que tiene dos veces arro? Bueno, como les decía. ¿Qué estaba diciendo, por favor, Roneva? Dígame, ¿qué estaba diciendo? Es muy bueno. Es muy bueno, sí, sí, bueno. No, en realidad es bizarro porque es muy raro. Bueno, muy raro, muy a ver, raro, defíname este, raro, este, por favor. Este festival que se viene llevando a cabo en Buenos Aires desde el 2002, ¿sí?, se llama el Bars Buenos Aires, el Buenos Aires Rojo Sangre. Oh. Oh. Y así como suena, es Chorrea de Sangre el festival. Chorrea de Sangre. Chorrea de Sangre el festival. Este, qué lindo, festival, ¿eh? Que, muy lindo, ¿eh? Que se lleva a partir del... Que empezó el 31 de octubre ahora y termina el 6 de noviembre. Ahí en el Complejo Monumental. Y vamos a poder disfrutar en estas salas de ahí del complejo películas hechas de bajo presupuesto, cine independiente y de terror. Bien. Pero ese terror, gore, ese gore de sangre, a ver si es, puede ser, a ver si estoy, sí, en lo cierto. Sí. Ese cine que la sangre se ve que es tinta, que se nota que es eso. Que sale disparada a chorros. Sí. Te cortan un brazo y así dos chorritos de sangre. Sí, ese es el gore, que cortan una pierna y vuela por algún lado, una cosa así. Mira vos, ese cine gore. Llevado al extremo, obviamente, ¿no? Que en realidad es esto de que... Inclusive se vuelve grotesco este tipo de ¿y cine? Hay películas, ¿son películas argentinas o también hay de todo el mundo? Hay de todos, hay de todo un poco. Sí, uh-huh. hay norteamericanas, europeas. Bien. Y hay también argentinas. Pero el Rojo Sangre es el único festival especializado de cine fantástico y bizarro que se hace en Argentina. Es una muestra orientada básicamente a producciones independientes y de bajo presupuesto. Surgió porque... Se empezó a ver que había un montón de este estilo de producciones, pero no había lugar donde poder pasarlas, transmitirlas para que las vean, ¿sí? Para que podamos disfrutar de estas producciones. Y tiene su público, extrañas, ¿no? Tiene su público este género. Tiene su público. De hecho, a mí me parece que es un género bastante atractivo. Igualmente a muchos que lo ven les va a parecer hasta absurdo, ¿no? Uh-huh. Y decir que es malo, pero... Esta característica de sinilaridad está hecho para eso, ¿no? Para que sea el grotesco, para que muestre, claro, esta cosa casi absurda del terror o lo fantástico, ¿no? Digamos y que bueno. se pone el foco en estas cuestiones estéticas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. En realidad se realza esto de que, claro, esta suerte de cosa bizarra, ¿no? Exactamente, bizarra. Y que además, bueno, estamos hablando de producciones con poco dinero, así que estamos hablando también de efectos muy básicos, ¿no? Y también, digo, va la inventiva y la imaginación de quien los hace, ¿no? Con, claro, lo que tiene. Y es muy interesante, la verdad, las producciones que se pudieron llevar a cabo argentinas y demás. La verdad que es interesante poder ver qué te puede llegar a ofrecer justamente gente que hace estas producciones de bajo presupuesto, pero que después pueden llegar a ser grandes directores, ¿no? ¿Sabés, son pruebas? ¿Sabés dónde podemos encontrar un antecedente de esto? Por ahí algún oyente se acuerde. Un antecedente televisivo. Sí. ¿Un antecedente televisivo? En los que tenían esta, sí, onda, sí, en los programas, no sé si tal vez te acuerdes, de Gastón Portal, sí, allá por los años 90, sí, Poliladron, sí, por ejemplo. Sí. sí, en donde también era este tipo de, digamos, sin llegar, sí, a ser tan sangriento, sí, sí, se usaba esta estética. Claro. Digamos, de repente para mostrar un monstruo se mostraba una langosta y la expandían en la imagen, pero para... Claro. Para simular que fuese un monstruo enorme, ¿no? Algo, pero bueno, algo como, claro, grotesco. Claro, que algo grotesco, grotesco, exactamente. Sí, sí, sí, sí. En realidad se utiliza mucho en el género del cine. Estas cuestiones igual son usadas Tarantino. Tarantino las usa muchísimo. ¿Están mirando el partido? ¿Dejen mirar el partido? Dice, están todos asustados. ¿Qué pasó? ¿No hizo el gol? ¿Iba a hacer el gol? ¿Se lo atajaron? ¿Qué pasó? Bueno, le digo, 1-0 gana San Lorenzo en el... A los 2 minutos del segundo tiempo. Ah, con razón, gol de San Lorenzo. Con razón el U de Amaro. Rojo sangre, man. Sonó al U de Homero. Claro. Bueno, este festival, como le digo, muestra un poco a algunos directores, ¿no?, que utilizan este género, como Tarantino, como Robert Rodríguez. Uh-huh. Digo, utilizan inclusive Rob Zombie, que hizo Mil Cuerpos. Son de ese estilo de películas, ¿no?, que van desde el gore, desde la sangre, desde lo bizarro, desde lo grotesco, y lo que no tiene mucha explicación, lo violento. Y una, por ejemplo, una de las películas que podemos ver, que es de Estados Unidos, que se llama Sharknado. El director es Anthony Ferrante. Sí. Y es una piraña voladora. ¿Ves? Ah, bueno, ya está. Con eso me convenció. Con eso voy. Piraña voladora, dijo. Sí, es una piraña voladora. En realidad, digamos, es esto, ¿no? Como siempre, hay unos héroes, hay unas personas que viven y empiezan a desaparecer y morir gente. Sí. Y es una piraña que vuela y se morfa todo. Mirá. Bueno, es una de las cosas que podemos... Claro, guarda, ¿cómo te defendes de una piraña voladora? No te puedes. Claro. Y es muy difícil. Encima, imagínate, en el agua. Como... Un rifle de aire comprimido. ¡Pah! Claro. Pero tenés que pegarle una piraña. Son chiquitas, son chiquitas, muy grandes. Sí, sí, me imagino cómo habrán resuelto esto de los efectos de mostrar a la piraña volando, no sé. Claro. Sí, a un tiburón volando también. Digo, sí, en realidad... Por eso te digo, son muy básicos, claro, los efectos. Digo. También está... También está en la imaginación, tanto como el que lo crea como el que lo es. Claro, ¿no? Tenés que ir dispuesto a sorprenderte, a decir... Sí, oh, sí, sí. Mejor dicho, a matarte, sí, de risa. Y además esto, ¿no? De poder ver esto absurdo y poder verlo desde otros ojos, ¿no? Por ahí tener esta idea de que, bueno, que vamos a ver algo que no es algo fuera de lo común, algo que no es convencional. Y que me parece que es interesante también que le aporta esto al cine, y que le aporta también que sea acá en Argentina, ¿no? Y que empiece a ver todo un género al cual se le empieza a prestar atención, ¿sí? Totalmente. Que más allá de que, bueno, que por ahí pueda sonar absurdo, inclusive los argumentos, ¿no? Hay uno que se llama... Curas Zombies de Azul, por ejemplo. Claro. Tienen eso, por ahí nombres que son algo extraños, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con este juego, claro, ¿no? De entre lo absurdo, entre, sí, lo ridículo y entre el terror. Nombres sin marketing, digamos. Claro, exactamente. Sí. Y me parece que lo que también nos demuestra o implica que este encuentro se haga aquí en Argentina, sí, es que son las que hay mucha iniciativa en cuanto a hacer cosas, ¿no? Claro, en cuanto a contar historias. Sí, sí, y sí, me, sí, parece, sí, que este género puede ser una excelente salida, una muy buena, sí, vía de escape para, sí, quien quiere contar una historia y de repente no cuenta, sí, con los fondos necesarios para, claro, llevar un largometraje, claro, tradicional, claro, digamos, tal, ¿no? Cual, te volcás cual a este género, sí, adaptás tu historia a estas características, sí, a las características de este género y podés, sí, terminar tu, sí, película, sí, hacerla, darla, sí, darla a conocer. Sí. Me parece que también ahí debe estar la clave para el crecimiento y para que un encuentro de este tipo sea en Buenos Aires. En Buenos, ¿no?, Aires, tal cual, sí, porque si vos ves, por ejemplo, Night Shyamalan también, los primeros cortos que hizo muy de joven eran estos cortos de terror que tenían este estilo, ¿no? Más bien de lo bizarro, al igual que si recordamos para Actividad Paranormal, que es una de las primeras, ¿no? Que, total, que sí. Spielberg en realidad vio un corto de un director que hizo un corto que hizo eso, y le interesó y le gustó, bueno, y le pareció interesante, entonces lo lleva al largometraje. Digo, la importante. Industria tradicional está buscando ahí las ideas también. Claro, ¿no? Exactamente, claro. Exactamente. Se quedaron cortos de ideas, ¿no? Claramente. Sí, sí. Y tenemos, no sé, ahí va a haber cortos españoles, cortos psycho, cortos héroes, hay cosmonauta. Tenemos la historia tradicional de Hansel y Gretel también, contada, ¿no? Desde otra visión, igualmente, no, como tiene que ver, ¿no? Justamente con el cine este de terror. Y bueno, ya te digo, desde el año, en el 2000 se había llevado, creo que a cabo en la Facultad de Ciencias, y después empezó a hacer acá en el complejo este monumental. Bueno. Pero bueno, está del 31 de octubre. Ya empezó. Empezó con Halloween. Exactamente, empezó con Halloween. Hasta el 6 de noviembre. Si googleamos, ponemos Wars 2013, nos va a aparecer toda la programación. Si lo googleás, lo botás, así es. Claro, si lo googleás, lo botás. Si googleás, vas. Pero está bueno, me parece que está bueno que empecemos a mirar un poco otro cine, ¿no? Totalmente, está bueno. Sí. Por ahí empezar a ver, quizás, ¿quién dice que no? Que algunos de estas ahí están los talentos. Ahí están los talentos. Sí, yo estoy segura de eso, que hay mucho talento y que bueno, está bueno que lo podamos ver y que podamos compartir. Y podríamos hacer una película nosotros y presentarla ahí. Y nosotros podemos hacer una película. Sí, nos cortamos un dedo, ¿viste? Y los rutos de sangre. Claro, actores, todo. Sí. Claro, yo bueno. Creo que sí, creo que uno puede empezar a jugar con eso. Una vez que ves eso, entonces ya decís, bueno, ¿por qué no? ¿No? O sea, acá tenemos la camarita ya, así tenemos cámara, el dedo de Brian. Claro, el cuchillo. Él quiere cortar algo, él quiere cortar. O sea, ¿viste el juego de la picana así? Que te piquiste los dedos, ¿viste? Algo podemos inventarnos un monstruo. Que le gusta atacar programas de radio, una cosa así. Podría ser. Claro, foto un perro, lo agrandamos mucho. Un monstruo come periodistas deportivos. ¿Qué? ¡Claro! Oh, ahí está. Pero no lo encontraría acá. Sí. Mirto quiere una peli. Vamos a hacer una película para Mirto. Para que veo a Mirto actúe. Como la chica de Psicosis, la que abre el. Claro. Ahí está Mirto. Puede ser. Sí, lo vemos con ese personaje. Bueno, así que acuérdense. Hasta el 6 de noviembre en el Complejo Monumental, la Valle 836 y la Valle 780, que son las salas que van a estar habilitadas para que podamos ver estas películas, vayan, disfruten un poco de otro cine, ríanse, asústense o horrorícense, lo que quieran, pero vayamos a ver un poco otro cine. You're

El Pato Filiol. Pato Filiol y Pumpido. Pumpido. Claro, exactamente. O sea, que juegan arriba. O sea que Barovero podría Barovero ser tranquilamente. Es como para no, darle un dato, sí, ¿no? Bueno, así, pero, ahora que nos está escuchando, como para darle un dato. En el 2010 te enseñaron un montón de cosas y al final no pasó nada. Pero bueno, cuestiones. El fútbol es eso, ¿viste? Sí, cuando la acertás es por, y si no, bueno, algo habrá pasado. Pero bueno, volviendo a lo que es el partido en el Bajo Flores, San Lorenzo continúa 1-0 arriba. El equipo de Pixi está jugando mucho, mucho mejor. El capitán Alvarado se llevó una tarjeta amarilla al comienzo del partido. Delfino lo amonestó por entrar con un animalito a la cancha. Por una cosa que no se puede. Sí, algo que le había ocurrido a Saja el torneo pasado cuando había ingresado con su hijo. ¿Entra con un perro? Sí. Mira, hoy justo que estábamos hablando con el animalito con el hijo. Sí. ¿Entró con el animalito? No, no, no, ese es Saja el anterior. Saja no, en otro. Saja, claro, lo habían amonestado por entrar porque no se puede entrar ya con menores a la cancha. Una disposición que dio ahora la AFA, que se está desde el torneo pasado, que bien no se sabe a qué lleva, pero bueno. ¿Pero qué entró? ¿Qué entra? ¿Entra, claro, es cuando ingresan a la cancha y se sacan la foto, están con el baby. Pero bueno, hasta el momento se va acercando San Lorenzo con este resultado parcial, aprovechando el empate de Newell's que tuvo el día viernes contra un Colón que se queda a pedazos. Colón jugó en el cementerio de los Elefantes, iba ganando 2-0, Newell's lo empató 2-2 con dos goles de Trezeguet. Y a Trezeguet no lo querían al River porque supuestamente Ramón Díaz dijo que no servía para su fútbol. Bueno. Y ahora River no le hace un gol ni al arco iris. Pero bueno, son cuestiones que se ven dentro de la cancha, las decisiones que toma. Yo creo que fue una decisión más política, por el lado de que Trezeguet era un hombre muy cercano a lo que era Pasarela. Fue una decisión como decirle, bueno, yo estoy acá y el que va a mandar soy yo. Claro. Fue como mandarle una señal al presidente. Marcar el terreno, ¿no? Marcar el terreno y dejar afuera a un jugador que si bien venía de una lesión, es muy importante. Estamos hablando de un jugador que salió campeón del mundo. Muchos van a decir, pero ya tiene sus años, pero está demostrando Newell's, que es el mejor equipo de la Argentina que puede jugar y hacer goles. Exactamente. Y creo que eligió muy bien también cuando se tuvo que ir, porque tenía las dos opciones, Rosario Central o Newell's. Ajá. Y fue una muy buena decisión de Trezeguet, que sabía que iba a ser un poquito, iba a tener un poco más de tiempo de suplencia, pero que iba a llegar su oportunidad en un buen equipo bien armado. Totalmente. Y otro partido el viernes, Arsenal empató con Old Boys 1-1. Old Boys se complica cada vez más, ya está a un par de puntos del descenso. Recordemos que descienden 3 equipos directamente. En esta pelea, Argentinos ganó una final prácticamente contra Olimpo. Lo derrotó 4-0 en el Diego Armando Maradona. Por más que haya tenido esta victoria, el equipo de Caruso todavía no sale de lo que es el fondo de la tabla y todavía permanece en descenso directo. Bien. En otros partidos, Central dio vuelta un partido increíble a Rafaela. Le ganó 3-2, iba perdiendo 2-0. Y el arquero, aunque no creas, el arquero Conde, el arquero el uruguayo de Rafaela. El arquero de Rafaela atajó 2 penales y el último al loco Abreu. Algo que le atajó 2 penales, igual su equipo perdió. Y algo que pasa mucho con Sara, el actual arquero del Betis ahora, que se fue, que también era el Atlético Rafaela, que era bueno por contener tiros desde el punto del penal. Pero es insólito que atajes 2 penales y tu equipo pierda. Claro, ¿cómo llegás a tu casa recontento y decís, mirá, atajé 2 penales? ¿Y cómo se nos perdimos? Como raro, que raro. Te tira un poquito abajo. ¿Qué jugador el sapo de Encina, ¿no? El sapito de Encina, ¿qué jugador? Del jugador de toda la cancha. Tira, va bien, corre hacia adelante, hacia atrás, va para los costados, juega, toca y ahora tiene la cuota de hacer goles, que es muy importante. ¿Qué jugador también? Abreu. También. Otro también. Como Trezeguet de Newell's, que cada vez que entra en Rosario Central siempre marca una diferencia. Si bien ahora le contuvieron el penal, pero sigue siendo muy importante a la hora de estar dentro de una cancha. El equipo de Palermo, que ahora ya va a incluir al flaco Schiavi, que finalmente anunció ya su retiro, se retiró con 2 murras ahí en China, en Shanghái. Se despidió con todo. Se despidió con todo, con todas las luces. Ya anunció su retiro, prácticamente a los 40 años, y va a formar parte, ¿qué equipo técnico que armó Palermo, no? Con el Pato Bondancieri está él, y ahora lo trae el flaco Schiavi. O sea, trae la columna vertebral de cualquier equipo, un arquero, el defensor y un delantero. 9, es verdad, sí. Vamos a ver cómo le va, ¿no? No es lo mismo ser un buen jugador que manejar todo un cuerpo técnico. Hasta el momento le está yendo bien, no está cumpliendo el objetivo, pero eso es debido a campañas anteriores que lo está relegando a estar en zona de descenso también. O estar peleando ahí los últimos puestos. Uh-huh. Y bueno, finalmente Racing volvió a ganar de la mano Mostaza Merlo 3-1 a Gimnasia en un partido que lo controló bastante bien. Cambió un poco el aspecto anímico del equipo. y consiguió una buena victoria del Bosque, 3-1 con un recuperado Vieto que volvió a marcar. Los delanteros de Racing no habían hecho goles, prácticamente nadie había hecho goles en Racing. Así que bueno, volvió a la victoria. Bien. Y esto sube las esperanzas para el torneo que viene. Ahora es un torneo de transición donde tiene que mejorar hasta el último partido que tenga. Pero y en luego este torneo no hay descensos, hay que esperar. Hay que esperar al que viene. Pero para no estar urgidos de puntos el torneo que viene, es importante que siga sumando. En el día de hoy, Lanús, con un equipo meramente alternativo, le ganó 3-2 a Tigre. Bien. Ahí en Victoria. Le ganó 3-2 y ya está pensando en el partido del miércoles, que va a ser unos cuartos de final, prácticamente como una final contra River. Vamos a ver quién es de los dos equipos el que pasa. Ya habían empatado en semana, empataron 0-0 en un partido muy, muy caliente. Es la muy semifinal cruzado. Esta, ¿no? Estas son las semifinales. Uh-huh. Los cuartos de final. Los cuartos de final. Cuartos de final. Bien. El ganador se enfrenta en semifinales contra el ganador de Vélez y Ponte Preta. Ponte Preta. Ponte Preta de Brasil. Bien. Nombre difícil, digo, ¿sabes? Para mí. Lindo nombre, ¿eh? Sí. Lindo lugar, Brasil. Oh, Ponte Preta. ¿Te imaginas? Es el sentimiento. Así que bueno, Lanús consiguió una muy buena victoria y el equipo de Gareca empató de visitante con Quilmes 1-1. Y bueno, lo que ya dijimos de San Lorenzo, que continúa ganándole a Boca, 23 minutos del segundo tiempo. Y lo que se espera para las 9:15 es el partido de River contra Estudiantes. Un River que va a presentar en su formación inicial a Menzegues, el Rayo Menzegues. Mirá, jugador surgido de las inferiores de River, que no llegó a debutar en primera, que fue vendido a un equipo alemán, al Wolfsburgo. Uh-huh. Jugó un tiempo en Europa, luego volvió para jugar en San Lorenzo de Ramón Díaz. Tuvo unas lesiones, se había retirado hace 2 años prácticamente debido a unas lesiones a la rodilla. Se vio que estaba en condiciones de volver y bueno, Ramón lo citó para que juegue en River. Perfecto. Vamos a ver qué puede hacer el Rayo Menzegues. En una delantera de River que está necesitada, ¿no? Está necesitada de goles y bueno, ya está probando alternativas. Uh-huh. Ahora juega Mora nuevamente, que está muy bajo, no ha hecho mucha fuerza Mora en estos partidos que le ha tocado jugar. Así que bueno, vamos a ver si Ramón Díaz finalmente encuentra el equipo y se puede llevar una alegría. No tanto hoy, sino lo que debe estar más pensando es el partido del miércoles, ¿no? En la semana, que decide bien cuál va a ser su futuro en River. Recordemos del partido que se juega de Copa Sudamericana, River y Lanús. El que pasa ya se clasifica directamente a lo que sea repechaje de Copa Libertadores, que porque es algo muy importante. Porque va a ser el mejor argentino ubicado en la Copa Sudamericana, correcto. Pero el que pierde, si el campeón es Newell's o Arsenal, clasifica también directamente. Ah, porque ya están clasificados. Ya serían clasificados. Es muy muy complicado para entenderlo. Es raro para entenderlo, pero bueno, lo importante hay que, es hay eso. Hay que escuchar los partidos y una vez que terminaron, ir viste a la computadora chequear. Las anotaciones a chequear a ver qué. No es como antes, que no sabía claro. Exactamente. Pero bueno, son muchas complicaciones. La veo a Romy muy interesada, así que bueno, seguimos. Bueno, seguimos. ¿Vamos a escuchar la renga? Por favor. ¿Esa es la novia de Ronaldo? ¿De Cristiano? Oiga. No lo podría ser. Vamos, Chan chan. Minito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad, me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado. Así funcionando, siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia me saque algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando un rumbo, ser socio de esta sociedad. Y me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Del mundo, por ahí el de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Bueno, un clásico del rock nacional, La Renga, aquí en Peor para el Sol, El Rebelde. Estás escuchando, Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Todo lo que hacemos es reír, si no reímos. Muy bien, llegamos al momento de la columna animada de... ¿Qué le pasa? Que está con... El momento que todo el mundo esperaba. ¿Está con sueño? Tengo fiebre. Ah, claro. Ah, se levanta y me tiene que acompañar, así que levántese. ¿Viste? Llega a... pasa en algún momento, decía que tú se metió así. Se tira contra el acolchado, las paredes. Para mí que usted tiene que dejar el tinto del mediodía del domingo. Claro. Y después... Y después, sí, encima... O un vasito, hacer algo más medido. Claro. Pero si usted se quiere animar, no tiene nada mejor que escuchar la columna animada de Brian Mancilla. Bueno, como todas las semanas, hoy le traigo High School of the Dead, una justamente hablando de Bars de Buenos Aires Sangriento. Va, Buenos Aires, ¿cómo era? Buenos Aires. Sí, Bars, Buenos Aires, Rojo Sangre. Ahí está, bueno, justamente hablando de Rojo Sangre. High School of the Dead, que significa Escuela de la Muerte, Escuela de los Muertos. Uh-huh. Bueno, esta serie trata de que un grupo de jóvenes estudiantes están dentro de la escuela. Sí. Y aparece un zombie de la nada. Sí, aparece en la puerta y empieza a golpear. Y están los profesores que están cuidando el colegio. Se acercan a ver qué pasa y bueno, un profesor lo agarra y automáticamente le muerde el brazo. A cuestión de todo esto, el colegio estaba todo cerrado por cuestiones de seguridad y demás. Sí. Cuando el profesor fue infectado, ahí empezó toda la infección dentro del colegio. Como ya dije, hay varios estudiantes que son de diferentes cursos. En los cuales están Rey y el otro personaje, que es el personaje principal, que se llama Okazaki. No, Tomoya, perdón. Tomoya, sí, creo que era Tomoya. Tienen un tipo de desamorío entre ellos dos, que hay una conexión fuerte, ¿sí? En la cual, bueno, él estaba afuera, estaba pasando el tiempo libre, tirando, viendo el aire, por decir, ¿no? Sí. Y bueno, justamente vio cuando el zombie este ataca al profesor. Y ahí empieza toda la infección dentro del colegio. Bueno, él va a buscar a su amiga y a otro amigo más que están dentro del mismo curso. Se escapan. Están dentro del mismo colegio tratando de poder sobrevivir a la oleada zombie, ¿no? A todo esto después se encuentra con varios estudiantes más. Y tienen que tratar de sobrevivir lo mayor tiempo posible fuera del colegio. Y tratando de sobrevivir su propia vida, ¿no? Claro. A todo esto tienen familiares afuera y demás. Y el entorno, ¿cómo decirlo? Psicológico y desesperante que toma la serie es muy fuerte, muy muy pesada, por decir. Uno de los ejemplos más comunes que se puede llegar en películas de terror y también en la serie, Rey, que es la personaje principal, trata de llamar al padre, que es policía. Escucha que está hablando con ella y le dice que se trata de resguardar de la oleada zombie. Y escucha un tiro y se corta automáticamente el teléfono, típico de película, ¿no? Claro. O sea, ya te tenés una idea de cómo puede llegar a ser... Muy dramático. Sí, muy dramática la serie, sí. Esta serie salió en el año 2009 de la cadena Shonen Jump, que es una cadena... una empresa que hace animaciones japonesas, muy conocida allá en Japón, que tiene 12 capítulos en total, y uno va que es un capítulo como a futuro de la segunda temporada que sale a principios del año que viene. Ajá. Así que hay que esperarlo nomás. ¿Cómo suma todo esto de los zombies, no? Nunca pasa de moda, es algo que cree que siempre le buscan una vuelta como para conectarlo, pero siempre termina trayendo The Walking Dead. Sí, estamos con la cuarta temporada. La cuarta temporada ya. Comienzo. Yeah. Que siempre vuelven o hacen diferentes películas, como esa película Tierra de Zombies también. Claro, que también... Guerra Mundial Z. Guerra Mundial Z. Suma, es algo como Los Vampiros y Hombre Lobo. Claro, también. esa película es genial. Es casi, rosa casi lo humorístico y lo paródico de los zombies, está bueno. Y también hay que rescatar que es una serie para mayores de 18 años. O sea, que muestra demasiada sangre y hay un par de escenas que son subidas de tonos. pero siempre con, ¿cómo decirlo?, con cuidado. Claro. No, no lleno al otro punto, ¿no? Claro, son insinuaciones. Eróticas, quizás son un poco eróticas, pero no son, digamos, de contenido no, pornográfico. Ahí está, no, no son hentai, por decir, ¿no? Como, claro, como no son XXX. Ahí está, perfecto. Ella tiene que sobrevivir tanto, pero ¿siguen siendo todos los días al colegio o cuentan...? No, ellos tienen que escapar dentro fuera del colegio para poder subsistir afuera. Tratan de buscar a sus familiares y, bueno, a medida que avanza la serie te va contando un poco más que cada caso de cada personaje. Cada personaje tiene un caso diferente, por ejemplo... Sí. Unas imagen muy común que se vio dentro de la serie, que es el primer capítulo, que van corriendo tratando de escapar dos amigas que no son personajes dentro de la serie, ¿no? Sí. Que iban corriendo de la mano, son mi mejor amiga, son mi mejor amiga. Cuando agarra una un zombie, le agarra la pierna, la empieza a morder. Claro. Y dice que la salve, y le patea la cabeza, así la tira para atrás y sale corriendo. O sea, te das una idea más o menos de cómo sería. Sálvese, ¿no?, quien pueda. Y... corre y salva. Claro. O sea, tratan de agarrar las armas que tienen a su disposición. Un arma común que armaron ahí en el primer capítulo también es una pistola de clavos. ¿Sí? Sí. Con maderas que tratan, es para salvarse más que nada. Claro. Sí, también usan bates, pistolas y demás, pero eso va más a futuro de vuelta. También, digamos, tiene el punto débil de los zombies, estos muertos, es la cabeza. Siempre también la cabeza, siempre, claro, la siempre cabeza. Si no, no sería zombie. Claro. Y obviamente, claro, ¿no? Zombie. Aclaremos, si viene una oleada zombie, por favor, siempre la cabeza. A la cabeza. A la cabeza. Claro. Si no, no vale. Sí, mira, Malo, deja de tuitear, hermano. No, no, estoy chequeando la información que vamos a dar ahora. Está tuiteando, está hablando. Está chequeando. Está hablando con Carlitos Bianchi, preguntando si va a hacer algún cambio o algo para ver si puede. O con Mirto de la gente, como el de los dos. Claro. No, pero está buscando si tiene el celular de Dios, ¿viste? Porque no lo tengo. Por si los zombies, por si las dudas. Por si las dudas, Bueno, esa es la serie. Bueno. La recontra recomiendo, la verdad. Por supuesto. Recordemos el nombre, por favor. High School of the Dead. Perfecto. Escuela de Muertos. Muy bien. Gracias a Brian Mancilla por la columna animada de cada domingo. Bueno, 7:17. Vamos. 7:56. Ah, es verdad. Falta el audio. Me lo estaba olvidando. Ah, es verdad. Bueno, dale. Cerramos entonces con... 7:56. Vamos con el opening número 1 de High School of the Dead. Dale. El día que nadie tiene ganas de nada, nosotros hacemos radio. Si sale mal, ya sabés por qué es. Peor para el sol. Un sacerdocio radial sin sotanas. Muy bien, señores, nos estamos retirando ya, 7:58 en toda la Argentina. ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Muy bien. Bueno, yo también. Después de dos semanas, una semana va. Yo dos, porque no vine la otra vez. Claro, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta. La verdad que no. Nada, para nada. Casi pasó desapercibida. Claro. Sí, pero bueno. ¿Cómo igualmente pasaron un montón de cosas durante esta semana? Sí. Estas dos semanas. Las elecciones, la ley de medios. ¿Cómo pasan un montón de cosas en un par de días? Sí, la verdad que fue una semana intensa, la verdad. La verdad que sí. Bueno, ya seguiremos hablando de todos estos temas el domingo que viene a las 6 de la tarde. Ustedes se quedan ahora con la programación de FM Moreno. Les cuento que el domingo que viene van a estar festejando los 6 años de vida País Aborigen, ahí en Funky Bar, en la calle Independencia 2817 en Moreno. A partir, ya te digo, de las 10 de la noche, de las 9 de la noche van a estar festejando sus 6 años, van a estar tocando junto a la gente de... Esta lo tenía por acá, se me acaba... Tupaya. Así que bueno... una buena propuesta para el próximo domingo. Las entradas las consiguen en la puerta el mismo día del recital. Y bueno, con esta información ya nos vamos. Pierde Boca nomás, ¿no? Pierde Boca ya 38 minutos del segundo tiempo. Sigue perdiendo 1-0 con San Lorenzo. Ahora tiene un ataque más. A ver, la recibe, la rechaza. A ver si la recibe por Boca. A ver, la mete en el área. No, la verdad que no. El Chiqui Pérez. La mete a la entrada del área. Cabecea el defensor de San Lorenzo. Ese es Sánchez Miño, ¿no? Se tira al centro a la mano del arquero. Arquero. Lamentablemente no pudo ser. No puede ser. Nos vamos. Hasta el próximo domingo. Ha sido muy amables y les deseamos la mejor semana de todas. Buena vida. Mira, como una cosa. Pero mira, qué luna hermosa. Tan escandalosa y me vino a buscar. Mira, qué luna hermosa. Mira, qué luna hermosa, tan escandalosa y me vino a